Para arrancar con este conversatorio entre los tres, bueno, nosotros hemos titulado este bloque como 11 de octubre, último día de libertad de los pueblos originarios. Por otro lado, hay un autor que se llama Marcelo Balco que dice que no hay que recordar el 11 de octubre como último día de libertad, sino el 12 de octubre como primer día de resistencia. Me gustaría escuchar cuál es la opinión de ustedes, digamos, qué piensan al respecto y cuál es el significado de estas dos fechas, este 11 de octubre y este 12 de octubre, desde la cosmovisión también tanto del pueblo mapuche como del pueblo colla. ¿Quién empieza? Quien quiera. ¿Quiere empezar, mi hermano Mario? Hola. Sí, sí, Mario. Adelante. Bueno, nosotros, como yo creo que Balco no tiene que meterse en lo que tienen que pensar los pueblos indígenas. Uh-huh. Los pueblos indígenas tenemos pensamiento y sabemos a dónde vamos y qué hacer. Y Balco es un escritor, uh-huh. Aparte no es indígena. Por lo tanto, nosotros lo venimos festejando, recordando que acá en Buenos Aires, uh-huh. los actos que hacemos el último día de libertad y después el día del genocidio, y la colonización, el sometimiento, todo, que sufrieron los pueblos indígenas, lo venimos haciendo de 1980. Uh-huh. Empezamos a hacerlo porque acá en Buenos Aires se festejaba el Día de la Raza, en la Avenida de Mayo, conjuntamente los españoles, todos los pueblos de Europa que vinieron, hacían una gran fiesta. Y nosotros los pueblos indígenas nos empezamos a tomar conciencia y ¿cómo pueden festejar uno de los genocidios más grandes de la humanidad? Más de 100 millones de hermanos masacrados. Eso estamos hablando solamente de seres humanos. Pero aparte, si tenemos que contabilizar la cultura occidental y cristiana en menos de 500 años, o mejor dicho, un poco más de 500 años, ha contaminado los ríos, ha destruido los bosques, ha matado las especies. O sea, el mundo está en un proceso muy muy delicado. Por eso en tan poco tiempo, uh-huh. la cultura occidental y cristiana ha destruido el hábitat, lo que se llama, hoy le llaman América, pero nosotros le llamamos el Abya Yala. Por esa razón seguimos luchando hasta tratar de para recuperar los territorios y tener una libre determinación los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas más la cultura, yo a partir de la cultura andina, lo que se llamaba el Tahua Inti Suyu, tenemos un desarrollo más de 45.000 años. Y en ese tiempo, acá no se destruyó nada, no se contaminó nada. Al contrario, se crearon muchos, se ha domesticado a las plantas para el alimento de los seres humanos. Se ha desarrollado la agricultura, las grandes terrazas que hasta ahora a veces uno va por Ecuador, Perú, uh-huh. o acá en Jujuy, todavía se ven las terrazas que están abandonadas. En tiempo del Tahuantinsuyo todo eso eran grandes sembradíos, ¿no? Se sembraba, nadie pasaba hambre, nadie. A veces decían que nuestros cuerpos estaban fuertes, fornidos, esbeltos, no había enfermedades, pero cuando llega la cultura occidental han destruido todo eso, todo el conocimiento, inclusive los remedios, la medicina, toda nuestra espiritualidad han destruido y siguen destruyendo. Hoy los estados nacionales parece que fueran las nuevas neocolonias que siguen desconociendo los derechos de los pueblos indígenas. Hoy vemos cómo ingresan a las comunidades, toda Baguichí en el sur con los mapuches, están desalojando, van y entran como igual que los colonizadores. Exactamente. Desalojan y no tienen respeto, que los pueblos indígenas seguimos luchando por eso, para la recuperación de los territorios y la libre determinación. Bueno, un poco la idea de este conversatorio es también hablar no solo de ese pasado, sino del presente de los pueblos originarios y del presente del conjunto de los pueblos frente a la colonización constante. Pero bueno, también para darle un poco la palabra a Elida. Elida, 11 de octubre, 12 de octubre, ¿cuál es tu lectura? ¿Cuál es la mirada del pueblo mapuche? El pueblo mapuche viene siendo sometido no hace 500 años, sino hace 40 y tantos de años, con la conquista del desierto y con el genocidio de Roca, que empezó a arrasar con nuestros territorios, a traernos cautivos, a las ciudades, sobre todo a Buenos Aires, al sur de Santa Fe, al norte de Santa Fe, a Tucumán, como esclavos. Repartían las familias, a los niños como siervitos, a las mujeres como personal de limpieza. Así llegaron nuestras ancestras a esta zona. Yo nací en esta provincia, en la provincia de Santa Fe, y la abuela de mi madre fue traída de esa manera, cautiva, y le quitaron el nombre, porque no sabemos el nombre originario de mi bisabuela. Uh-huh. Con respecto a la conquista del desierto, nunca terminó. La conquista del desierto es hoy. Hoy, en la actualidad, todavía tenemos comunidades flos sitiadas por la policía de Río Negro, en Costa de Ternera, Cuesta, perdón. Tenemos judicializados a nuestros Lamuén, a la tía de Rosita Nahuel, bien uh-huh. asesinado por las balas genocidas de Prefectura Nacional, por orden de Bullrich, no sé, están judicializando y haciéndole atentados incendiarios a su tía por el solo hecho de defender la memoria de su sobrino. Así es. Bueno, de hecho, aquí en el programa, en la bicicleta, como en otros programas de la radio Che Guevara, venimos siguiendo de cerca toda la lucha que viene llevando adelante el pueblo mapuche y la represión más reciente que ocurrió en Kemkemtreu. Ahora, pensando más en términos generales, en la lucha, en la resistencia de los pueblos originarios a esta colonización de hace siglos que vino para expoliar nuestros territorios, para robar las tierras y para generar más riquezas al capitalismo y que llevó a la conformación de los estados nacionales que llegaron para imponer a sangre y a fuego una lógica muy distinta de las comunidades que vivían aquí ancestralmente. Si nos pueden contar un poco, bueno, ¿cuál es en la actualidad la relación, la convivencia o la no convivencia, mejor dicho, la resistencia a este estado? ¿Cómo lo ven desde los distintos pueblos? ¿Y cuál es la relación también entre las distintas comunidades originarias? Bueno, aquí en Rosario, muy pocos los mapuches, que reconocemos mapuches, y que nos organizamos en comunidad. No vivimos como comunidad, cada uno vive en su grupo, en su casa, pero somos guarriaches, somos mapuches de ciudad. No porque por deseo, no porque hayamos elegido vivir aquí, sino porque por circunstancias familiares y de despojo de territorio se nos encuentra acá. Con respecto a la cuestión de la comunidad, ¿no es cierto? Bueno, nosotros tratamos de visibilizar sobre todo la lucha, la cultura, buscamos la manera de reconectarnos con nuestro asmogén, nuestro buen vivir. Celebramos algunas ceremonias que tienen que ver con nuestra cosmovisión y tratamos de vivir de la mejor manera posible dentro de una ciudad. Algunos lamuel somos más, como podría decirlo, más libertarios, aunque esa palabra ahora está bastante desnerviada por la ultraderecha. Pero tratamos de vivir de la manera más digna posible, con la autogestión, con bajar el consumo, cultivar nuestra medicina, nuestras plantas, a pesar de que es bastante difícil en la ciudad. Me imagino que tiene sus particularidades como comunidad viviendo en la ciudad con determinadas lógicas respecto de las comunidades que viven en los territorios y que están recuperando los territorios. ¿Es así? Exacto. Nosotros desde la ciudad lo que podemos hacer es difusión y acompañamiento, que estar alertas a las situaciones de conflicto que tienen las comunidades que están viviendo en el territorio y acompañar de esa manera. Mario, por otro lado, bueno, usted también como parte de la comunidad Colla hace bastante tiempo que vive en Buenos Aires. ¿Cómo es vivir en la ciudad y cuál es la relación con el territorio ancestral y cómo se piensa la resistencia desde ese lugar? Bueno, este tiene un tiempo, un transcurso de tiempo que fui abriendo me iba concientizando. Me acuerdo, en la década del 70, todavía no había ningún tipo de embrión acá en Buenos Aires como organizaciones indígenas. Yo, cuando estudiaba Bellas Artes acá en Buenos Aires, generalmente estaban todos los los movimientos políticos de distintos signos, estaban los trotskistas, los marxistas, los maoístas, bueno, todos los peronistas, pero en ese tiempo no había ningún movimiento indígena. Entonces yo con el tiempo nos fuimos juntando con algunos hermanos indígenas, Ocoya de Jujuy, nos conocimos acá y empezamos a generar lo que se llama el contrafestejo. Y ahí empezamos a analizar y a profundizar nuestra lucha. Y ahí empezamos también a generar lo que se llama todas las fiestas andinas. Por ejemplo, el Año Nuevo andino, el Inti Raymi, se hacía después el Capaz Raymi. Después también lo que se llama el Ayamarcaquilla, el Día de Muertos en diciembre. Todo lo que era la cultura indígena del Tahuantinsuyu fuimos tratar de recuperar y llevar a cabo. Hoy generalmente todas las organizaciones de Buenos Aires, hay muchas organizaciones, lo están haciendo, lo están desarrollando todas las festividades y festividades, aparte también la parte de la música. Uh-huh. Aquí hay muchos grupos de Sicuri, por ejemplo, hacen muchas marchas, están muy organizados, se hace acá cada año se hace un evento que se llama el Matapi, que aglutina casi una cantidad tremenda de grupos del Sicuri, todo de distintas zonas, Jujuy, hasta inclusive vienen de Bolivia, Perú, después de acá de las provincias, de Rosario. En Rosario también se hace un evento, un encuentro de Sicuri. Sí, así es. Varias veces ahí. O sea, un poco se está recuperando. Pero lo esencial, lo nuestro, es empezar a recuperar los territorios. Tener la libre determinación de que nosotros nos podemos gobernar y desarrollar como siempre hemos sido, un pueblo libre, independiente, con un desarrollo autónomo, donde podemos desarrollar lo que se llama el conocimiento que siempre tenemos, ya sea la agricultura, la ciencia, la medicina. Eso, por eso la lucha hoy de nosotros es la recuperación de los territorios. Pero vemos que el Estado Nacional hoy ha alargado un movimiento que se llama Movimiento Plurinacional, que es un punta de lanza para destruir a las organizaciones sociales, los pueblos indígenas, para que no sigamos profundizando lo que es la recuperación de los territorios, libre determinación a gobernarnos. Pasó en Jujuy, por ejemplo. Exactamente. ¿Cuál es la lectura desde su punto de vista justamente de esto y cuál es la intención del Estado a partir de la creación de esto? Y destruir a los movimientos indígenas para que no persigan lo que se llama la recuperación de los territorios y la autonomía. Es el punto de lanza que largó el gobierno. Porque hoy este 12 de octubre tuvimos nosotros, como siempre, hacemos todos los años acá en el Congreso, un acto muy grande. Hacemos 3 días, el último del Día de Libertad y después el 12 de octubre, recordando lo que fue el genocidio y todo eso. Entonces el gobierno ahí instaló, mandó nosotros decimos a los Yanacona y a las Malinche, con un cartel, puso mucha guita y puso muchos músicos de primera línea para hacer un espectáculo, como diciendo el Estado Nacional, que es Argentina es plurinacional. Entonces con esa forma nos quieren destruir lo que son las organizaciones madres de los pueblos indígenas. Pero han fracasado porque no lo tuvimos que sacar, tuvimos una pelea en estos días con esos grupos y a la final se tuvieron que ir. Por eso yo creo que el Estado Nacional va a seguir tratando de alguna forma de destruir lo que son los movimientos sindicales. Pero va a ser difícil porque ya esta rueda empezó a caminar y tarde o temprano los pueblos indígenas vamos a empezar a recuperar los territorios. Más los pueblos, el pueblo Coya después. Somos casi, acá en Buenos Aires, somos mayoría, hay mucha gente de distintos sectores. Por ejemplo, en Jujuy se está llevando un movimiento muy grande a partir de Milagro Sala, que le metieron presa. Milagro Sala, que es uno de los factores muy importantes de lo que ha producido, porque Milagro Sala ha construido muchas viviendas para los hermanos indígenas que están postergados. Yo creo que yo nací en Jujuy, en Yavi, y desde que tengo uso de razón he vivido hasta los 18 años en Jujuy, y jamás ningún gobierno en la provincia de Jujuy hizo lo que hizo Milagros Sala. Milagros Sala creo que lo hizo en cuatro años, y ahí en Jujuy tenemos una historia más muy larga, que generalmente son los que gobernaron siempre a los pueblos indígenas, los tenían como esclavos. Entonces, sí, por eso a Milagros Sala lo meten preso, porque sabe que hay detrás de ella hay un movimiento muy grande, y estaba tratando de recuperar los territorios y hacer reconstruir lo que se llama el Tahuantinsuyo, el Coyasuy. Bueno, hay que decir que el Estado Nacional, a lo largo de todos estos años, ha intentado borrar la identidad indígena como manera también de seguir expoliando los territorios y seguir enriqueciendo determinados sectores, a los sectores más concentrados, a costa de las tierras y de las riquezas, de los bienes comunes que se encuentran en estas tierras. Pero bueno, gracias a la lucha de las distintas comunidades, se ha logrado visibilizar, y si hoy en día es políticamente correcto hablar de los pueblos originarios, hablar de lo plurinacional, es gracias a esa lucha que se ha llevado adelante por los pueblos originarios. Ahora, justamente en este intento de confundir por parte de los distintos gobiernos, por gobiernos más progresistas que se lavan la cara nombrando, pero que no dejan de reprimir cuando los pueblos originarios reivindican y recuperan sus territorios, ¿cómo organizarse y cómo resistir a estas distintas estrategias de parte de los gobiernos? Pregunta para los dos. Elida, ¿estás ahí? Pensaba también cuando Mario hablaba de Milagro Sala, también encarcelada, pensaba también en el caso de Facundo Jones Walla, hermano también mapuche, encarcelado, que hoy se encuentra en las cárceles chilenas, detenido también por llevar adelante una lucha y la recuperación de sus territorios. Yo creo que los Estados Nacionales van a seguir tratando de anular nuestras luchas, pero va a ser difícil. Es como una rueda que se empezó a rodar, y va a ser difícil que lo paren, porque los pueblos indígenas ya empezamos a tener conciencia de quiénes somos y a dónde vamos. Y cuál es el camino que tomamos en la recuperación de los territorios. Y si recuperamos los territorios, vamos a recuperar todo lo que los pueblos habían desarrollado. Por eso ya el Estado Nacional lanza lo que se llama el movimiento plurinacional, que está, generalmente son gente que está, los toman, los hacen trabajar con ellos, y después son los que se oponen a los movimientos. Como dicen, no hay mejor cuña que la cuña del mismo palo, ¿no? Entonces el gobierno trata de que nuestros propios hermanos se pongan en contra nuestro. Y eso pasó en esta semana, el último 12 de octubre, que no pasó hace poco, es la semana pasada. Estaban los hermanos que trabajan en el gobierno, están trabajando muchos hermanos, y eso lo están poniendo en contra de los hermanos que estamos luchando por la libre determinación y la recuperación de los territorios. Por eso yo creo que el gobierno está muy impaciente, lo que va a seguir tratando de alguna forma de anular nuestra lucha, pero va a ser difícil, porque esta lucha no ya viene. Nosotros empezamos, como dije, en 1980, uh-huh, hacer estas marchas ahí en Congreso, y lo seguimos haciendo ya hace bastante tiempo. O sea, hemos caminado mucho, hay muchos hermanos que siguen este camino, y hay todas las luchas que se están dando en el interior, en Jujuy, todos son hermanos que han pasado por Buenos Aires y después regresaron a las comunidades para seguir luchando, porque en las comunidades ahí está el reservorio de nuestra lucha, ¿no? Que no se podrá pagar fácilmente. El conocimiento también de nuestra espiritualidad, nuestra filosofía, lo que es la siembra, lo que es la medicina, todo el conocimiento que tienen los pueblos Coyasuy, están en las comunidades. Y casi están intactas, porque porque los hermanos que viven ahí en las comunidades lo tienen como un tesoro guardado, y cuando vamos nos dicen cosas, nos cuentan, y de ahí seguimos tratando de restaurar el conocimiento para poder hacer un mundo mejor. Completamente. Bueno, y a eso quería llegar, justamente a esta reflexión final, pensando en el futuro. Y esta pregunta, esta reflexión va tanto para Elida como para Mario. Los escuchaba a los dos al principio hablar acerca de la filosofía y la cosmovisión de los distintos pueblos originarios de estas tierras, y pensaba cómo pudieron convivir en estas tierras durante siglos, de la filosofía del buen vivir, del cuidado de la tierra, y las comunidades pudieron vivir, alimentarse, desarrollarse sin necesidad de destruir los territorios. y nos encontramos en el año 2021, pasado una pandemia, con crisis climática, con crisis alimentaria, con unos niveles de pobreza y de hambre alarmantes realmente tanto en nuestro país como en la región. Y bueno, podría seguir largamente detallando los pormenores del capitalismo y de este sistema. Y pensando en que somos muchos y muchas, los oprimidos y los afectados que sufrimos estos embates, quería preguntarles cuál es el aporte que creen que nos pueden dar desde las distintas filosofías y de las luchas que vienen llevando adelante por la autodeterminación, por la recuperación de los territorios, para toda la sociedad. ¿Cuál es el aporte y cuál es la posibilidad de alianza y de lucha conjunta para una sociedad distinta en el futuro? Elida, me parece que la tenemos en línea, pero no sé si me está escuchando. Elida. Si no puede, hermano Mapuche. Bueno, parece que hemos perdido la comunicación con Elida. Bueno, nos quedamos con su reflexión entonces, Mario. Bueno, nosotros generalmente decimos, siempre hablamos lo que pasa en los pueblos indígenas. Tenemos un desarrollo de 45 mil años y en ese transcurso se ha desarrollado todo lo que es la ciencia, el desarrollo agropecuario, la siembra, la medicina, cómo vivir y lo que se llama la filosofía, que nos por eso se habla de la armonía, de vivir en armonía del hombre con la naturaleza. Por eso nuestra espiritualidad está basada en la tierra, la madre tierra y el padre sol, que son los fundadores de la vida. La madre tierra es que nos da los alimentos, que ella produce lo que se llama el cuerpo físico. Después tenemos al padre sol, que nos da la energía. Nosotros decimos la energía vital. La energía vital sería lo que llaman el alma, el espíritu. Pero nosotros lo llamamos la energía vital. Por eso, y el hombre cuando su cuerpo se enferma y se vuelve a la tierra, pero su energía vital vuelve al Padre Sol. O sea, nuestra vida es circular, no termina en, como dice el mundo occidental cristiano, después de la muerte no hay vida. Lo nuestro es esto, sigue. La vida es un círculo permanente que no termina nunca. Por eso decimos que nosotros volvemos a la tierra, nos volvemos tierra y después nuestra energía vuelve al Padre Sol y sigue ese transcurso. Después otra vez vuelve a la tierra, otra vez. Ese es un círculo infinito que no termina. Por eso ahora el primero de diciembre viene lo que llama el Aya Marcaquilla, cuando esperamos a nuestros antepasados, los que murieron, esperamos con alimentos, con todo lo que ellos les gustaba, comida, alimentos, bebida, la coca, todo eso. Hacemos lo que se llama las ofrendas de masa y comida para ir a esperarlos a nuestros antepasados, a nuestros hermanos que murieron. Y qué importante esto de reivindicar también a los ancestros y a las ancestras. Claro, por eso. Me quedo como reflexión final para este cierre, una frase final pensando en la resistencia de los pueblos originarios a futuro. La libre determinación, la recuperación de los territorios y empezar a generar el nuevo mundo, a desalambrar las tierras y empezar a aplicar lo que se llama el conocimiento de los pueblos indígenas. Hacer un mundo donde los ríos hay que sanearlos, la tierra hay que desalambrar, el hombre hay que empezarlo a reconstruir porque está muy mal en todo sentido, en la parte espiritual, en la parte moral, en la parte física, está enfermo, le han destruido. Entonces hay que hacer una reconstrucción total. Pero para eso tenemos nosotros lo que se llama nuestra filosofía, nuestra espiritualidad, nuestro conocimiento. Tenemos todos los valores para poder hacer un mundo mejor. Un mundo para que todos vivan en una armonía permanente. Una armonía que nos va marcando la naturaleza. La naturaleza es muy sabia. El universo también nos enseña cómo hay una armonía. Y esa armonía la tenemos que aplicarla a la vida diaria de los seres humanos para hacer un mundo mejor.